vamos a seguir potenciando a nuestras policías, 1.500 carabineros al año por lo menos, especialmente en nuestras poblaciones. Queremos seguir trabajando en prevención y rehabilitación, gracias a lo que plantean los vecinos, en las 25 lugares, especialmente en la región metropolitana, donde tenemos problemas de alta delincuencia por alcohol o por droga, vamos a hacer centros especializados de rehabilitación y control, de tal manera que el país se haga cargo de esas realidades y no solamente nos dediquemos al aspecto del control, que es importante, pero que no es suficiente para enfrentar los temas de seguridad ciudadana.